Este es un sincero homenaje de todo el ambiente de la música popular de Córdoba para un localcito pequeño, modesto y sencillo, pero para nosotros tan, pero tan querido, que por siempre quedará prendido en un rincón del corazón. Para vos, mi barcito Bonquebón. Entre Olmos y Maipú, de mi Córdoba querida, hay justito en esa esquina el barcito Bonquebón, donde nacen ilusiones con sonidos musicales que un cuarteto tocará en los bailes populares. Ay, barcito Bonquebón, con color de fantasía, sos el punto de partida hacia un viaje de ilusión. Mediodías infaltables entre charlas y café, eres parte de la historia del cuarteto cordobés. Bonquebón, Bonquebón, un lugar de cita para una canción. Bonquebón, Bonquebón, sos un pedacito de mi corazón. ¡Vamos todos! Bonquebón, Bonquebón, un lugar de cita para una canción. Bonquebón, ¡vamos! Bonquebón, sos un pedacito de mi corazón. El barcito Bonquebón, la oficina cuartetera, con teléfono que suena, incansable en un rincón, donde llegan las llamadas de lugares diferentes, donde quieren contratar a la gente que divierte. Entre Olmos y Maipú, la cuevita piporera, donde asisten los cuarteteros del bailable popular. Mediodías infaltables entre charlas y café, eres parte de la historia del cuarteto cordobés. Qué bon, oh, qué bon, un lugar de cita para una canción. Vamos. Bonquebón, sos un pedacito de mi corazón. Bonquebón, Bonquebón, un lugar de cita para una canción. Bonquebón, Bonquebón, sos un pedacito de mi corazón. ¡Ah! Sos un pedacito de mi alma y de mi sangre. Sos un pedacito de todo mi cuerpo. Sos un pedacito de mi corazón. Mi barcito